destrozado contra las cuerdas, y cada vez veo la lona más cerca, esperando el siguiente asalto para echar hasta los restos, para morir matando hasta el último segundo, hasta el último aliento. No hay victoria por puntos, no hay victoria por caos técnico. No basta con saber pegar, hay que saber esquivar. No basta con esquivar, hay que saber encajar. No basta con encajar, hay que saber bailar. Danzar con la muerte y pegar fuerte en la oportunidad. Los valientes se precipitan, los cobardes nunca encuentran el momento. Los pacientes tan solo se limitan a esperar la fisura por la que la costura se deshará en un solo movimiento. Rápido, crudo, preciso, certero. A unos les bloquea y a otros les despierta el miedo. Duro como un témpano, frío como el hielo. Y cada asalto es el último asalto. Cada asalto es el último asalto, y cada asalto es el último asalto, y cada asalto es el último asalto. Esperando el momento, esperando el lugar, un solo golpe no hace falta más. Esperando el momento, esperando el lugar, un solo golpe no hace falta más. Esperando el momento, esperando el lugar, un solo golpe no hace falta más. Y cada asalto es el último asalto, cada asalto es el último asalto, el último asalto.